Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, valentía para obedecer a Dios. ¿Obedecer a Dios siempre es lo correcto y lo más sabio? Pero no siempre es lo más fácil de hacer. Y al pensar en nuestras vidas y lo que Dios nos pide, debemos admitir que a veces no es lo más fácil. A veces creemos, por ejemplo, que nuestros caminos son mejores. Son más fáciles, menos costosos, con menos dolor. Y a veces al obedecer a Dios, habrá dolor, puede haber sufrimiento, rechazo, pérdida. Alguien dirá entonces, ¿por qué querría obedecer a Dios si esto podría pasarme? Por esta razón. Porque cualquiera hace a la circunstancia. Escuche. Nuestro Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien a quienes le aman y quienes, conforme a su propósito, son llamados. Así que Dios se dedica a bendecir y guiar a sus hijos. Pero Dios también se encarga de alentarnos para que le seamos obedientes, porque sabe que es lo más sabio y lo mejor que podemos hacer. Mire, lo más inteligente que podemos hacer es obedecer los principios de la palabra de Dios. Este mensaje se titula Valentía para obedecer a Dios. Y el pasaje bíblico que leeremos es uno que me dio mi madre antes de que predicara mi primer sermón esa noche, justo antes de predicar. Y seguro ella notó que estaba nervioso, algo inseguro, y me dio este versículo. Yo tenía como 17 o 18 años, y desde entonces, todos esos años, en lo que he enfrentado en la vida, este versículo ha sido el ancla, la roca, a la cual siempre acudo. Y me lo cito una y otra vez a mí mismo, y se lo cito a Dios pidiéndole su ayuda y guía. Vayamos entonces al Antiguo Testamento, al libro de Josué, al primer capítulo, y juntos leamos los primeros 9 versículos de este capítulo. Desde el versículo primero, y un capítulo muy importante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escuche esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Ahora, aunque este haya sido un mensaje de Dios para Josué, escuche, lo es tanto para nosotros en el siglo XXI, porque La clave para una vida de fe valiente y audaz, de prosperidad y éxito, se encuentra en este pasaje de la Escritura. Si escucha con atención y cree lo que escucha, Dios cambiará algunas cosas en su vida que quizás usted pensó que no podían cambiar. Veamos por unos momentos el contexto de lo que sucedía en la vida de Josué. Moisés llevó a Israel al borde de la tierra prometida 40 años antes. Tuvieron un problema, un fracaso de fe. Mandaron a 2 espías a ver la tierra. Al regresar solo 2, Josué y Caleb, dijeron, podemos tomarla. El resto dijo, oh, no, porque las ciudades son amuralladas, entre otras excusas. Ahora, aquí está Josué, en el mismo lugar, con la misma propuesta ante él. ¿Cómo guiar a toda esa gente a la tierra que Dios les había entregado y donde había 7 naciones que tendrían que derrotar para poder lograr el propósito de Dios para ellos? Entonces, cuando veo eso, pienso en esto. ¿Por qué Josué necesitaba valentía? Número 1, estaba asumiendo el rol del gran Moisés, que para ellos era como Dios. Había sido su líder desde el principio. Josué estaba tomando su lugar, sería su líder. Ese fue un asunto aquí que lo desafió. Lo segundo fue llevar a ese pueblo a la tierra prometida que Dios les había dado, sabiendo de las ciudades amuralladas, y sus guerreros eran feroces. Israel tenía problemas de alimento, agua y movilizar a tanta gente, una tarea que parecía imposible. Pero no lo era, pues Dios le había dicho, esfuérzate, porque los llevarás a la tierra prometida. Pero deseo que vea todo esto haberle causado temor. Por esta razón Dios le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y una vez le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, porque sabía lo que enfrentaría. Los desafíos y la idea de entrenar al pueblo a luchar, la idea de enseñarles a sustentarse, alimentos, agua, vestido y todo lo demás. Y el pueblo era numeroso, cerca de 1 millón de personas más o menos. Quizás ya eran menos, pues muchos murieron en el desierto, pero tuvieron hijos. Entonces sería como mover una gran multitud de personas a un territorio enemigo. Y comparados con su enemigo, no estaban preparados, pero hacían la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Dios sabía que habría momentos desalentadores y le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Ahora mire, si usted está orando, leyendo la Biblia, y Dios le dice algo, y usted sabe que Él le está hablando, si usted regresa y Dios le dice lo mismo, o si vuelve a leer el mismo pasaje u otro y le dice lo mismo, mucha atención, Dios no repite lo que dice porque se le haya olvidado algo. Él lo repite por nuestra protección, nuestra sabiduría, nuestra guía. Así que Dios le dijo a Josué 3 veces, sé valiente, porque sabía lo que le enfrentaría. Entonces, Josué enfrentó dificultad y también nosotros. Y deseo animarle a ver lo que Dios le dijo específicamente para que vea todas estas promesas. Todas las promesas que Dios le dio a Josué. Ahora bien, ¿por qué no le habría dicho una sola vez, Josué, esfuérzate, sé valiente y punto? Se lo dijo 3 veces. Una vez le dijo, cuida de hacer conforme a lo que te he dicho. ¿Por qué lo dijo? Porque sabía que Josué era humano como todos, que sería tentado, probado, y Dios le aseguraba que estaba con él. Veamos este pasaje, volvamos al versículo 3. Número 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No dice quizás, ni dice si peleas bien, sino ya te he entregado. Primera promesa. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Hablando del mar Mediterráneo. Escuche esta. Otra promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, o sea, hacerle frente exitosamente, porque Dios estaría con él. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Otra promesa. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Usted dirá, solo soy una ama de casa. Permítame preguntar, dígame una labor más difícil que ser esposa, madre consagrada a Dios que cría hijos temerosos de Dios en una sociedad que es completamente impía. Todos tenemos responsabilidades y desafíos en la vida. Escuche lo que dice. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué razón? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizás alguien diga, ¿cómo pongo esto en práctica en mi vida? Así de sencillo. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Fue la clave para todo lo que sucedió en la vida de Josué. Meditar en la palabra de Dios es leerla. Ahora, mucha atención. La lee y se pregunta, ¿qué me estás diciendo en este pasaje, Señor? Se pregunta esto. ¿Estás tratando de decirme algo en mi estilo de vida? ¿Hay algo que quieres que haga que he perdido de vista? ¿A alguien con quien quieres que hable? ¿Hay alguien en mi vida que quieres traer a mi atención? ¿Pues quieres que resuelva eso? ¿Hay algo que quieres cambiar en mi vida? ¿Algún hábito que sabes que deseas cambiar? Señor, ¿qué estás diciéndome? Y le aseguro, Él quiere hacerle la mejor persona que pueda ser. Dios quiere darle el mejor carácter. Dios quiere que usted sea una persona piadosa. Escuche bien, Él quiere prosperarle, ayudarle a triunfar en lo que haga en la vida. Él quiere que tenga el carácter, quiere que tenga los conocimientos y que tenga el mejor desempeño en lo que haga. Entonces, le pregunto, y por favor, no responda, heriría mi sentimiento. ¿Cuántos de ustedes cierran la Biblia el domingo y la abren el siguiente domingo? Por favor, no responda. Espero que ninguno de ustedes lo haga. Creo que la mayoría sí lee la Biblia. Lo que quiero que vea es esto. Él dice, este es Dios quien todo lo sabe. Quien le dijo a Josué, a quien ama, Josué, cuida. Cuídate de que medites en él de día y de noche. Es fácil desviarse. Porque mire, estamos hablando de la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios. Es Dios hablándole personalmente, mediante su palabra. Él conoce todo su trasfondo de debilidades y flaquezas. Sabe todo lo que enfrentará en la vida, lo que necesita y lo que quiere, lo que usted cree que quiere, lo que no debe tener. O sea, Dios sabe lo que quiere darle y sabe cómo prosperarle. Lo sabe mejor que nadie más en el mundo. Y dice, de día y de noche meditarás en él. Sabía que Josué necesitaría volver a ver lo que le dijo Dios para guiar a ese pueblo exitosamente. Bien, veámoslo como padre. Si usted es papá, debe leer la Biblia día y noche. Ya sea que lea un pasaje largo o corto. ¿Cómo sabrá cómo ser un padre temeroso de Dios, o abuelo, o madre temerosa de Dios? Buen hijo, buena hija, si usted, mire, si no tiene conversaciones continuas con Dios. De eso se trata meditar en su palabra. Recuerde todas las preguntas, Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué quieres cambiar en mi vida? ¿Cuál es la clave de esta valentía? Meditar en la palabra de Dios. Así que, deseo darle una lista de cosas que pasan cuando meditamos en la palabra de Dios. Veamos si no es esto lo que desea en su vida. Número uno, sus frutos. Calma nuestro espíritu. Cuando estamos preocupados, angustiados, desanimados, Y queremos acudir a un consejero, le diré cuál es el mejor del mundo, D-I-O-S. Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Qué pasa entonces? Leer la palabra calma nuestro espíritu. ¿Por qué cree que cuando las personas se sienten terribles, atribulados, leen, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y lo citan de principio a fin. Hay versículos que calman su espíritu. Segundo, purifica nuestro corazón. Al leer la Biblia, lo que Dios hace, por ejemplo, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, que me mostrará el camino, lumbrera a mi camino. Dios nos mostrará cosas que no deben estar en nuestra vida y cosas que le agradan en nuestra vida. Alumbra nuestra senda y tercero, por ejemplo, afina nuestra percepción. Cuando leemos la palabra de Dios y comenzamos a meditar, comenzamos a entender cosas que de otra manera no entenderíamos. Y esto es lo que pasará. Leerá un versículo y dirá, bueno, ¿qué significa esa palabra? Y buscará, ¿en qué otra parte de la Escritura dice eso? Y Dios le guiará a un pasaje tras otro. Y lo que descubrirá es que ha formado un banco de promesas. Tiene un banco de promesas. ¿Cuántos tienen un banco de promesas? Algunos lo tienen, los demás están mal. No tienen un banco de promesas. Escuche, por ejemplo, esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso está en mi banco de promesas. Debe estar en el suyo. Pues todos necesitamos guía. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Necesito dirección. Eso está en mi banco. Y pudiéramos seguir y seguir con mis promesas favoritas y las suyas. ¿Qué dice? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad y Él nos escucha, y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que en el banco tenemos la petición que deseamos. Ahora, si usted no lee la Biblia, no tiene nada en el banco. Está vacío espiritualmente. Lo mejor que puede depositar son promesas. Mire promesas en el banco que Dios le ha dado en su corazón y en su espíritu. Llénelo con las promesas de Dios. Y mire, será rico, tendrá riqueza. Dios le mostrará cómo prosperar en lo que debe prosperar. Otro punto, y pudiéramos dedicar todo un sermón a cada uno, pero también clarifica nuestra dirección. Pues hay momentos en que pensamos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo comprar esto o no? ¿Acepto este empleo o no? ¿Sigo en este noviazgo con esta persona o no? ¿Debo comprar este auto o no? Dios le dará dirección clara en lo que debe de hacer. Lo siguiente es que discierne nuestros consejos. Al preguntar a alguien qué debemos hacer, cuidado a quien pregunta. Fíjese que sean buenos consejos que agradan a Dios, porque la mayoría le dirá lo que creen que le hará sentir bien. Eso no es lo que usted busca. Busca sabiduría y el mejor lugar donde buscarla es en la Biblia. Le sorprenderá ¿cuán específica es la palabra de Dios en algunas cosas cuando le pide dirección a Dios? Desde luego, aumenta nuestra fe. Al obedecer a Dios, Él nos bendice como no lo habíamos sido antes. ¿Y qué pasa? En ese tiempo edifica nuestra fe. Y al pensar en la palabra de Dios, no hay nada que fortalezca más nuestra fe que esto. Dios dijo esto, hizo esto. Esto dijo, esto hizo. Así nos advirtió, así actuó. Este es el juicio de Dios porque esto es lo que dijo que haría. Siempre cumple su promesa. Aumenta nuestra fe. Y por último, Dios nos guía al éxito. Es decir, piensen en esto. Dios no quiere que seamos un fracaso en nada. Mucha atención. Él no quiere que seamos un fracaso en nada de lo que hagamos. Quizás Él permita que fracasemos para enseñarnos algo que quiere que aprendamos para que luego alcancemos el éxito que quiere que seamos. Todos tenemos fracasos, por así decirlo, decepciones y rechazos en la vida y lo demás. Recordemos Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien y recuerdo en mi propia vida cosas que no pensaría que nada bueno podía resultar. Cada vez Dios lo usa para nuestro bien, si lo obedecemos y hacemos lo que dice. Y deseo darle una última afirmación que tengo sobre mi escritorio, Y quizás la leo no todos los días, pero sí la mayoría. De hecho, aquí la tengo. Véala. Cuando una persona tiene la convicción de que está haciendo la tarea que Dios le encomendó, tiene un sello de fervor y valentía en su alma que todas las fuerzas de este mundo no pueden destruir. La pregunta es esta: ¿está usted haciendo lo que Dios le ha encomendado hasta ahora? ¿Está haciendo lo que Dios le llamó a hacer? ¿O está ignorando a Dios en sus decisiones? Escuche lo que dijo. Dios promete que si usted medita en su palabra, Él prosperará su camino. Tendrá éxito. Pase lo que pase, lo usará para su bien. Si está dispuesto a obedecer a Dios, recuerde lo que dijimos al principio. Siempre es sabio obedecer a Dios. Siempre, sin excepción. Y esa es mi oración por usted. Que sea sabio para obedecerlo. Meditando en su palabra, siguiendo su dirección, andando en obediencia y viéndolo hacer su gran labor en su vida.